más. Llegamos, nos estamos despidiendo. Les decimos hasta mañana, como siempre, a partir del mediodía hasta las 2 de la tarde en el Festival de la Corazón. Sigamos contigo. Tienen las noticias junto a Álvaro Mocinho. Después está el Rumpi, el Chacotero Sentimental. Y después sigue Willy Sabor con el Toca Doble. Después la cita a Evelyn, el Julito Stark. Y mucha, mucha alegría y mucho sabor con Claudio Alegría Corazón también. Y ahí sí, tenemos mucha alegría en esta radio porque no para la Corazón. Siempre está entregando lo mejor. Será hasta mañana. Chao. Luchito, muchas gracias. Cambiar es fácil, cambiar es Easy. Hogar y construcción, melón, cementos, hormigones, áridos y morteros. Melón, el corazón de Chile. Club Gran Avenida, Caja 18 y su nuevo crédito Invierno de los que saben. Café Monterrey es otro. Pruébalo y te sorprenderá. Y Supermercados Bigger, cuesta poco todo el mes. Presentaron el Festival de la Corazón. Se cierran las cortinas del show más espectacular del mediodía. Todo Chile quedó prendido con este cañonazo de alegría. Sorpresas, concursos y diversión. Al ritmo de las canciones del momento y los reyes de la pachanga. Despidamos con un fuerte aplauso el Festival de la Corazón. Animado por el número uno del mediodía. El gran e inigualable Paco Torres. Maxi Ahorro, las mejores ofertas en su barrio. Le indica la hora en la Corazón. ¿Qué hora es, corazón? 2:01. Mi amor, ¿sí? Le tengo que confesar algo. ¿Qué cosa? Fui al súper y me encontré con él. No sé, ¿ay? Es como otro. Sacó mucho más cuerpo y lo traje para la casa. ¿Cómo? No te equivoques. Cuando pruebes Café Monterrey, sentirás su verdadero tostado intenso. Granos seleccionados, 100% puro café. Prueba Café Monterrey. Te sorprenderá. Corazón de melón, de melón, melón. Hormigones, áridos y morteros. Melón, el corazón de Chile. Caja 18 presenta el consejo de los que saben. Este invierno el que sabe pasa agosto y el que no pasa mojado. Crédito Invierno de los que saben de Caja 18. La mejor alternativa para pasar el mejor invierno con créditos de hasta 4 millones en plazos hasta 24 meses. Ahora con intereses mucho más bajos y la posibilidad de postergar una cuota a tu elección. Infórmate en caja18.cl o en el 570-6700. Caja 18, la caja de todos los chilenos o de todos los que saben. Sujeto a políticas vigentes al momento de solicitar el crédito. ¿Quiere ahorrar todo el mes? Ven al Más por Mes de Supermercados Bigger y aprovecha tu gran compra del mes para adelantar su regalo del Día del Padre. Por cada 10 mil pesos de compra, exige tu cupón, junta 10 cupones y más 14,990 pesos, lleva un increíble LCD portátil para que tu papá vea la Copa América donde quiera. Mientras más productos llevas, más cupones puedes acumular. Supermercados Bigger, donde hacer maravillas cuesta poco. Quiere. Lleva lo que quieres. Ver bases en bigger.cl. Mi amor, ¿sí? Le tengo que confesar algo. ¿Qué cosa? Fui al súper y me encontré con él. No sé, ¿ay? Es como otro. Sacó mucho más cuerpo y lo traje para la casa. ¿Cómo? No te equivoques. Cuando pruebes Café Monterrey, sentirás su verdadero tostado intenso. Granos seleccionados, 100% puro café. Prueba Café Monterrey. Te sorprenderá. A esta hora nos conectamos con el servicio informativo de ADN Radio Chile, 91.7. Estas son las noticias del momento en Radio Corazón. Hola, muy buenas tardes. Cuando son las 14:07, presentamos las noticias en La Corazón. El incendio de un bus del Transantiago provocó congestión en Avenida Kennedy a la altura del Cerro San Luis. Un bus troncal del recorrido 409 del Transantiago se incendió en Avenida Kennedy con los alcántaros en dirección al poniente pasado Américo Vespucio. En el lugar se encuentra trabajando personal de bomberos y de emergencias. No hay personas al interior del vehículo ya que viajaba fuera de recorrido. No hubo personas heridas a raíz de esta emergencia, pero se mantiene la alta congestión en el sector. Hay que escuchar con humildad la opinión de la gente, dijo la vocera de gobierno Ana Fombaer ante la abrupta baja de la aprobación al Ejecutivo en la encuesta DIMARC. La disminución de 5 puntos se debe principalmente al factor Iduraizen. Al respecto, la secretaria de Estado señaló que hay que mantener las convicciones. Agregó que el gobierno va a tomar todas las decisiones, por difíciles que sean, cuando está en juego el desarrollo del país. Las energías renovables no son suficientes para cubrir las necesidades del país, dijo el viceministro Lorenz Colborn al referirse a la polémica por el proyecto Hidroaysén. El secretario de Estado señaló que sin la alternativa hídrica solo nos queda el carbón. Respecto a las líneas de transmisión eléctrica que requieren las represas que se construirán en la Patagonia, Colborn señaló que las opciones para intervenir menos el paisaje son caras y requieren que la gente pague más por la energía. Y los médicos de los 4 mapuches que mantienen una huelga de hambre hace 80 días en la cárcel de Angol recomendaron su traslado a un centro asistencial. Los comuneros iniciaron este ayuno para lograr que se revoque su condena a 20-25 años de presidio por el ataque al fiscal Mario Olguete y su comitiva el año 2008. Mañana la Corte Suprema emitirá el fallo respecto a la nulidad del juicio. En Santiago la temperatura actual es de 16 grados. Ahora sigue en sintonía porque ya viene el rumpi y el chacotero sentimental. Fueron las noticias del momento en Radio Corazón, una entrega del servicio informativo de ADN Radio Chile, 91.7, la nueva radio informativa del país. Continúa junto a Radio Corazón. Hidroaysén creará 5.000 puestos de trabajo y generará energía más barata para la gente de Aysén. Soy Fernando Chible, nacido y criado en Coyhaique. Con Hidroaysén, Chile tendrá la energía propia que necesita, por una energía limpia, renovable y chilena. A favor de Chile. Hidroaysén. Chile con energía. Infórmate en hidroaysén.cl. En Banco Credit Chile queremos saber cómo reacciona un cliente después de obtener un crédito para consolidar todas sus deudas y con la cuota más conveniente, como la señora Ana. Porque en Banco Credit Chile tenemos la respuesta a cada una de tus necesidades. Ven a nuestras sucursales, consolida tus deudas y llévate 3.500.000 pesos en 48 cuotas de 99.990 pesos con tu combo full. Pídelo en cualquiera de nuestras sucursales o llámanos al 800-200-200. Banco Credit Chile, del Banco de Chile. ¡Bien! Porque se están yendo como pan caliente. No te quedes sin tu entrada para la gran noche de la Corazón. En vivo, Américo, la sonora de Tony Rey, Los Vázquez, Leo Rey, Crónica, Noche de Brujas, AC & Cody y las voces de la número uno, Radio Corazón. Una invitación de Litigas y Caja 18, sábado 11 de junio, Movistar Arena. Entradas en Feria Ticket, locales Feria Mix. La gran noche de la Corazón, a morir. Una presentación de Litigas, el amarillo está más cerca. Y Caja 18, mi caja. Gordo, se me olvidó decirte que viene mi mamá a almorzar. No, ya, entonces tú, Jaimito, te sientas por el costado derecho y la marca firme para que no pase. Tú, Sebastián, por la banda izquierda por si se le ocurre cambiarse de asiento. Y tú, mi amor, a la primera vez que me diga le pones tarjeta roja, mi porfa. Amor, ya llegó, ya, vamos. Si rayas con el fútbol, aprovecha el crédito junio de los héroes y disfruta la Copa América como quieras. Pídelo llamando al 600-222-9999, 600-222-7777 o ingresa a losheroes.cl. Los Héroes, caja de compensación. Ganas de vivir. Radio Corazón, número uno en todo Chile. Número uno en música. Número uno en sonrisa. Número uno en tu cucharón. Porque nadie bombea más energía, ritmo y diversión que la número uno. Corazón 101.3. Prende la alegría. Prende tu corazón, tu radio, corazón. Número uno en todo Chile. The World, el poder en tus manos. La compra inteligente de Supermayorista 10. Endulzantes Daily en gotas o tabletas. Tradicional, sucralosa y nuevo stevia. Daily, sí es dulce. Cuando pienses en acero, piensa en SAC. Apoya a La Roja con tu onda. Y camiones JMC, los incansables de Indumotora, presentan El Chacotero Sentimental en La Corazón. Atención a la red chacotera del país. A continuación, inicia sus transmisiones. El Chacotero Sentimental de La Corazón. Al toque de gong.

¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? Chica. ¿Perdón? Chica. ¿Y qué edad tiene, chica? 30 y algo. 30 y algo. Miss. ¿Y? Bueno, te escucho hace una chorrea de años, rompí. No, me desde diga. Que era una lolita. ¿Desde que era lolita? Toda la vida. ¿Y de cuándo sería lolita usted? Del Club del Cangrejo, de la Rock and Pop. Todo. Te he escuchado desde siempre. ¿Y es primera vez que llama? Primera vez. No, me diga. Sí. Mira. Mira, te voy a hacer una historia bien cortita. Hace súper poco tiempo, yo soy bombera. ¿Bombera? Sí. ¿Bombera chica buena? Por supuesto. ¿Y existen las mujeres bomberas? Obvio. Obvio. Sí, para muestra un botón. Sí, po. Sin ir más obvio. Lejos. Bueno, el tema es que hace un tiempecito, muy poco tiempo, cuando se supo el tema este del tsunami, ¿te acuerdas? Sí. El terremoto de Japón. Bueno, el día anterior a eso, yo me entero de que mi esposo me era infiel. Nosotros llevamos casi 10 años de casados. ¿Y me enteré de la forma más... Espérate, que te enteraste de que te fue infiel una vez o que te tenía así como su caserita? Que él tenía una relación ya de hace algún tiempo. Ah. El tema es cómo me enteré, porque fue la situación bastante peculiar. ¿Ya? Uno de mis compañeros de onda quería ir a verse las cartas. ¿Tenía qué? Él quería ir a verse las cartas con una bruja. Entonces llega y me pide que lo acompañe. Yo fui con él. Y después de curioso, quise entrar, por supuesto, yo también a ver qué me deparaba el futuro, no sé. Ya, y así. Y la niña. Espérate, y así te enteraste. Y la niña, apenas yo me siento a hablar con ella, me dice: bueno, tú necesitas que yo te cuente sobre el tema puntual que tú tienes con tu esposo. Y yo le dije: ¿de qué estamos hablando? Y me dice: ¿sobre la infidelidad de tu marido me quieres preguntar? Y yo quedé así, plop. Dije: imposible, ni una posibilidad. Y me dice: no sé, ¿quieres que te comente sobre eso? Yo, claro, olvídate. Me dio todos los detalles: en qué trabajaba mi marido, qué hacía esta mujer, cómo se conocieron, en los tiempos que estaban juntos. Espérate, ¿te la tiró todo por las cartas? Todo, te lo juro por Dios, todo, absolutamente todo. Yo, de una pieza, y por supuesto con todas las ganas del mundo, de creer y querer que por supuesto, esto fuera mentira. ¿Cachai? Porque nosotros tenemos dos hijos grandes. Si no soy tan vieja, tengo 31 años, rompí. ¿Ya? Y la verdad es que, de verdad que me considero que soy una mujer súper guapa, además de mucha simpática, soy bonita... Muy apoyadora, muy apañadora de mi marido. Teníamos construido un norte clarísimo, ¿me entendí? Entonces esto fue como vino como a quebrar todo lo que habíamos... Pero espérate, pero que a mí lo que no me queda claro es cómo esa mujer, leyendo unas cartas, te cachó... No, me las tiró. Pero qué loco, tanto es, tan certero es el sistema, digamos... ¿Sabes, Rumpi? Te lo juro por Dios. Y mira, después, si quieres por interno, te puedo dar hasta el teléfono de ella, porque además cobra re barato. No me diga nada. No, gracias. El tema, Rumpito, es que yo, por supuesto, no le creí inmediatamente a ella. Pero llega hasta a preguntar para la casa, vos. No, o sea, no a la casa, me fui directamente a la oficina de él. Claro. Llegué acá y le dije: mira, fue súper corto. Nosotros llevamos tantos años casados y por el respeto que me merezco, soy tu mujer y por haberte cuidado y querido durante tanto tiempo, le dije: necesito que tú seas honesto conmigo y me digas qué mierda está pasando. ¿Es esto real, sí o no? Y la bruja espérate, me había dado... Espérate, y le dijiste lo que te dijo la bruja, digamos. Todo. Y yo, pero con una seguridad que por supuesto me lo había contado alguien cercano a él. Y le dije: yo sé todo, y si tú no me dices la verdad, le dije: yo voy a dejarla cagada y la voy a buscar hasta que la encuentre, porque sé quién es, sé dónde trabaja, sé absolutamente todo. Y un poco apoyándome en lo que esta niña me había dicho. Vos jugándote esa carta, digamos, así completa. Por supuesto, de la seguridad absoluta. Y me vio tan segura, que me lo sustituyó y me dijo: sí, es verdad, pero pucha, cometí un error y que la cuestión, y ahí te juro, rompizo, que hasta ese minuto yo dentro de mi ser lo único que me pedía Dios era que por favor fuera todo mentira, ¿cachai? Era tan poca la plata que me había costado la bruja, que no lo mismo, y el loco ahí mismo te dice, sí, comadre, sí. Es verdad. Oh. Fue tan atroz, rompí. Ahora nosotros estamos en terapia matrimonial, pero sabes que es que de verdad me duele mucho porque yo sí estaba hasta ese momento total y absolutamente enamorada y lo único que yo quería era mi familia y mi marido, punto. Y ahora, ay, no sé, esta situación es tan complicada, es tan dolorosa. Espérate, y él te contó que tenía así como... Sí, que teníamos hace unos meses con esta mujer, por supuesto, trabajaba donde esta niña me había dicho, por supuesto que la conocía, todo. No te puedo creer. Te lo juro por Dios. Incluso esta niña me dijo, mira, no te puedo decir el nombre exacto, pero... Dame un segundo. ¿Ya? Hola. ¿Qué? Tengo la llave, no importa. Bien. Oye, qué fuerte, comadre, lo que estáis diciendo. ¿Aló? Sí. Ah, está hablando. Oye, espérate. Pero qué loca la bruja que te dijo todo, hasta el nombre te dijo de la loca. No el nombre, pero me dijo el nombre de esta mujer comienza con A y su apellido, no sé si comienza con R o predomina la letra R. Hasta esa información que tenía. Hola, pollito, me lo estacioné ahí, por favor, gracias. Y la cosa es que ya, pues, yo fui hasta con esa seguridad a reclamarle a mi marido, pues. Y justamente, la tipa coincidía perfectamente todo. No te voy a decir el nombre porque no tiene sentido. No tiene... Oye, pero espérate. El daño que ella me causa... Sí. Entonces, ¿qué? Y de repente, en el fondo, por ir a acompañarte, cayó... Así, el medio zapatazo, digamos. Pero ¿sabes qué, Rumpi? Puede ser que haya sido mejor. Sin querer, haya sido todo para mejor. Porque si tal vez no lo hubiera sabido en ese minuto, tal vez esta cuestión hubiera seguido quizás por cuánto tiempo más. Porque estos dos jetones llevaban 3 meses, ¿cachai? Entonces, y obviamente, bajo este nuevo escenario, mi marido la cortó toda la relación por ese minuto. Si no, esta cuestión todavía tal vez seguiría en curso. Dios sabe por qué se me fue. El tema es tratar de cómo reconstruir lo que yo tenía, ¿me cachai? Eso es muy, muy difícil. Es muy difícil perdonar. Claro. O olvidar. No, yo creo que se te pudrió todo. Sí. ¿Ah? Claro. Sí. ¿Entendido? Es, o sea, muy, creo que, muy doloroso. Sí, o sea, independiente, pero no que... Porque no es que te haya dicho, no, si es que el otro día como que me pasé y me fui con una loca. Lo que te está diciendo es que tiene una relación, po. Bueno, el tema es que, según lo que él me dice, es que la relación ya está totalmente cortada y la mina ya no está tampoco, ¿cachai? Físicamente en el lugar. Y eso, ¿no? Y que él me dice que pucha, se lo va a jugar, pero absolutamente por mí, por estar conmigo y por nuestros niños. ¿Y tú podías hacer eso? La cuestión es mejor amor eterno. ¿Tú podías hacer eso? ¿Podís seguir, digamos? Que, ¿sabes qué? Quiero hacer el esfuerzo. Es muy difícil porque soy mina y las minas no olvidamos. Sí, pues. Pero entonces, claro. Por Dios, que quisieras, porque mis hijos están... Han sido criados, pucha, bajo el escenario de la familia perfecta. Y por Dios, que me dolería el quebrarles el mundo. Tendré que postergarme yo como mujer una vez más para poder, puta, seguir con el bienestar de mi familia. No habiendo cometido ningún error, lo encuentro súper... Sí. Totalmente. Sí. Muy, muy doloroso, pero deberé hacerlo nomás. Yo no sé, estoy... El psicólogo es un poco cizañero también con el que vamos. Porque me dice, no, soy indiferente. Trata de no pescarlo. Cuando él te busque, evádelo. Si que él sienta que te puede perder y la va a hacer... No, yo creo que aquí lo que va a pasar va a ser que hay que acusar el golpe, pues. No podís seguir como aquí no pasó nada y saltar la valla, digamos. Aquí... Claro, ¿y qué? ¿Te separaste? ¿Se fue de la casa o...? No, nada. No. Tan loco, por ningún motivo. Mi hijo no se pueden dar cuenta. Nadie sabe, Rufi. Sabe mi mamá y no sabe nadie más. ¿Cachai? nadie, o sea, ni siquiera lo he... ¿Y qué? ¿Dormís todos los días con él? La misma cama, sí, todo igual. Todo igual, es como que aquí no ha pasado nada. ¿Cachai? Entonces es un karma interno que tengo. Tú eres la única persona con la que he conversado fuera de... ¿Cachai? Bueno, y mis amigos, por supuesto, que con los que fui ese día, que ellos estaban y se enteraron también, estaban, pero de una pieza, no lo podían creer. Pero nadie más. Yo creo que tú tenés que poner todo en una balanza, acusar el golpe y pensar más que en el bienestar de tus hijos, en el bienestar tuyo. Pues si uno está bien, los hijos van a estar bien. Si tú estás mal, tus hijos van a estar mal, po. Sí. Sí, po. Bueno, mi niño, solo era eso. Gracias por haberme escuchado. Ya, oye, y la próxima vez que te digan vamos una bruja, dile vaya solita. ¿Ah? Sí, ya, y te vamos a ponerte un tema nomás. Esto es Bruja. Si te pasa lo mismo que en esta canción, tu mujer es una bruja. Que me quiero matar. Ella me enamoró, me robó el corazón. Ella era dulce y angelical. Pero ayer las pillé viéndola cocinar algo con el lugar de la sal. Un conjuro infernal con patas de alacrán. Tengo miedo, me quiero escapar. Bruja, mi mujer es una bruja. Que me hechiza, que me embruja. Solo le falta el escoba volar. Bruja, se convirtió en una bruja, que me hechiza, que me embruja, con sus recetas me quiere matar. Bruja, mi mujer es una bruja, que me hechiza, que me embruja, solo le falta en escoba volar. Bruja, se convirtió en una bruja, que me hechiza, que me embruja, con sus recetas me quiere matar. Fatal, ella me preparó, mezcló patas de araña y alcohol. Antes era sensual, le gustaba cantar, ahora solo se le escucha aullar. Antes usaba jean apretado y un top, ahora hasta le falta un comedor. Moraleja final, al principio es genial, te aconsejo aprende a cocinar. Bruja, mi mujer es una bruja, que me hechiza, que me embruja, solo le falta en el sol. Que me embruja, con sus recetas me quiere matar. Bruja, mi mujer es una bruja, que me hechiza, que me embruja, solo le falta en escoba volar. Bruja,

venta de entradas a través de Feria Ticket, locales Feria Mix. Una noche estelar para celebrar en familia. En vivo, Américo, la sonora de Tommy Rey, Los Vázquez, Leo Rey, Crónica, Noche de Brujas, AC and Kobe y muchos más. La gran noche de la corazón. Una presentación de Lipigas. El amarillo está más cerca. Y Caja 18, mi caja. Permiso, jefe. Pase. ¿Tiene un minutito? ¿Un minutito? ¿Eh? ¿Un minutito? ¿Un minutito? ¿Quiere un minutito el perla? ¿Pero qué diablo se ha creído? ¿Que me vio cara en Entel? Es verdad. Entel te regala minutos. Recarga tu prepago Entel en Farmacias Ahumada, Sencillito o Banco de Chile y te puedes llevar hasta 150 minutos adicionales gratis para llamar a móviles Entel o Red Fija. Ahorra con tu recarga de siempre. Entel, te conviene. Condiciones y bases de la promoción en entel.cl. Bueno, uno ve la fama, las minas, los goles, pero no es fácil estar en mis zapatos. O si no, pregúntale a mi señora que se los cambia todas las semanas. Es garota, es belleza. Por eso tengo el avance en efectivo de mi tarjeta BCDIN y no lo digo de soberbio. Pide hoy tu avance en efectivo con tu tarjeta ABCDIN y llévate 600 lucas en 36 cuotas de 25.990 pesos. Y si quieres, elige comenzar a pagar en 3 meses más. Tarjeta ABCDIN, cuotas bajas, hoy y siempre. Monto sujeto a evaluación crediticia, promoción válida del 1 al 30 de junio. Valores cuotas calculados para avances con pago primera cuota en plazo no superior a 30 días. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 17 grados. El Rumpi continúa buscando oro al final del arco iris. Sigue trabajando como duende. El chacotero sentimental de la corazón, en la número uno. Y no es chiste que ese Radio Corazón es la número uno. Salió la nueva encuesta y una vez más... seguimos en al tope por ustedes, queridísimos radioescuchas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Pupi. ¿Sí, con quién hablo? Prefiero llamarme Virgo. Virgo. ¿Y qué edad tiene Virgo? 21. 21 años. Sí. Yeah. ¿Y? Mira, mi historia... Mira, a ver, lo que pasa es que yo hace... hartos años ya que no hablo con muchos primos. ¿Cómo? Que hace muchos años ya hay varios primos que con los que no he conversado y que habíamos perdido la comunicación. ¿Varios primos que no veías? Sí, ¿ya? Que somos hartos. Y con esto de Facebook, yo me he puesto en comunicación con varios. Dale, con el Facebook. ¿Y cuántos primos son ustedes? Como algo de 35, primo hermano. ¿Ya? Ya, ya. Resulta de que uno de ellos, específicamente, empezamos a tener comunicación más constante desde la última semana de abril. ¿Pero a través de Facebook o así? Sí. Hola, primero fue por ahí. Y después ya, ¡oye, dame tu teléfono! Ya. No, él me dio su teléfono. Así, él me dio su teléfono, yo jamás lo llamé. Solamente seguía en contacto con él por Facebook. ¿Ya? Y resulta que un día llega un comentario X. Me dicen que, por favor, tuviera cuidado. Que me fijara bien en X persona, que es él. ¿En él, digamos? Sí. ¿Pero te llegan comentarios de quién? Específicamente de mi mamá. ¿Ah? Sí, ya. Resulta de que ya, yo le di mi teléfono porque me lo pidió. Yo se lo di en muy buena onda, pensando que mi primo y todo, y ya, resulta que ese mismo día me llamó 6 veces. Tenía 6 llamadas perdidas. Ya. Pero espérate, ¿qué te dijo tu mamá? Oye, ten cuidado porque te tengo que... No, es que, bueno, ella no sabía que yo me había puesto en contacto con él, pero mi mamá siempre... Ah, ya, pero ¿cómo no sabía? Si sabíamos, ¿cómo no sabía? Sí, pero mi mamá siempre es así, con todas las personas, me dice, ya, ten cuidado. No con él nomás, es con todos. Sí, pero ¿cómo sabía que estaba ahí en contacto con un primo que no veía y de verdad? Porque yo igual le dije, ya, pero yo le dije con todos los que hablaba. Ella sabe. ¿Ya? Y resulta de que ya el otro día me llamó de nuevo. Ya, empezamos a hablar, me llamaba casi todos los días, 4 o 5 veces al día. Ya, pero espérate una pregunta, ¿cuál era el tono? Oye, prima, vamos a salir para allá. Al principio, sí. Ya, pero era como en esa, así como tranquilo, o... Al principio todo fue muy tranquilo. ¿Ya? Y vosotros, de que yo me empecé, después por los días me empecé a dar cuenta de que él me empezaba a mandar unos mensajes por interno. ¿Ya? Diciéndome, primero fue, ya, cariño, así. ¿Perdón? Primero fue cariño. ¿Cómo de cariño? Cariño. Cuando está con alguien, cuando uno tiene una pareja, a veces uno le dice así, cariño, mi cielo, no sé. Ah, te decía, oye, cariño, podríamos... Sí, no me sé empezó qué. Me empezó a decir eso. Mira. Ya, y después me empezó a decir mi amor, después bomboncito. ¡Ah, bomboncito! ¡Bomboncito! Sí. ¿Y tú nunca le dijiste, oye, a ver, para la mano, bombón de nadie? Ah, no, espérate, pues ya, para allá voy. Resulta que yo al principio yo no le quise decir nada porque yo dije, ya, onda, ya, rollo mío. Ya, y resulta que al pasar los días me insistía en que quería juntarse conmigo. Y dio un día de que yo me tenía que ir a comprar ropa y yo dije, ya, voy a ir. Y ahí le dije que él fuera. Contigo, oye, acompáñame porque me tengo que ir a comprar ropa. No, o sea, en realidad yo fui primero sola para andar tranquila y ahí yo le dije que me fuera a buscar. Ya, me fue a buscar todo el tema, ya al principio muy bien, así onda, muy relajado todo el tema. Pero ya después de pasar de la hora yo me empecé a dar cuenta de que él me quería llamar la atención de mí. Y después cuando me fue a dejar cerca de mi casa, yo noté que él ya, o sea, moría por onda... dejarme ahí en el auto y besarme. Sí, ah, vos cachaste. Pero así, espérate, y tú como que ibas y así te probabas los pantalones y le decías yo, oye, mira cómo me queda. No, eso yo ya lo había hecho, sino que después habíamos ido a almorzar, habíamos hecho otras cosas. ¿Cómo yo qué? Eso de la ropa yo lo dejé para mí sola primero y ahí onda estar con él. ¿Ya? Ya, resulta que yo dije ya, onda, no quise decir nada. Este oso me va a tirar un ósculo. Ya, resulta de que yo dije, ya no le voy a decir nada. Y pasar los días, empezó más. Pero espérate, ese día en el auto, ¿te tiró así como un beso? No, nada. Sino que no hizo nada. Yo llegué, me fui nomás, pero yo lo noté. Sí, se le notaba su actitud, las miradas, se le notaba todo. Ya, pero no hizo nada. No, pero eso no es nada. Resultó de que después, hace 2 semanas atrás, me volví a juntar con él. Yo le dije, quiero juntar contigo porque necesito hablar contigo. Y cuando me junté con él, yo le conté que yo, o sea, que parara con el tema de bomboncito, que no sé qué. Porque si no, después vamos a tener problemas, que no... Ya, yo le dije. Pero resulta que al final, después viernes, nos volvimos a juntar. ¿Ya? Y igual pasaron cosas. ¿Pero cómo? ¿Qué cosa? A ver, yo, mi onda, yo igual lo hacía algunas veces, todo, pero sabía yo que mi postura era onda para primos nomás. Pero él ya estuvo a punto de darme el beso. ¿Pero cómo, ya la había dado o estuvo a punto? No, él estuvo a punto. De hecho, ya me da, cuando al abrazarme me daba besos por todos lados. ¡Chu! Ya, pero sabía que yo no sentía nada por él, nada. Bueno, pero algo sentía y poco madre, porque si yo... A ver, si a un tipo que te tira y te agarra besos, uno le dice, oye, ¿cuál es la onda? Sí. Tú no le decías pero eso. A eso lo dio hoy también. Que resultó de que al pasar los días que me empezó a convencer, pues. Sí, pues. ¿Ya? Y resulta de que ahora él quiere que yo me vaya con él un día a su casa a quedarme con él. Ah... Pero espérate, pero la pregunta es, ¿tú le has dado beso o no le has dado beso? No. ¿No? No. Ya, pero espérate, tú si estás llamando a una radio para preguntar es porque algo te pasa, por mi reina, porque sí, si un tipo te quisiera... a eso voy. Claro, si un tipo que te quiere dar un beso, le decís que no nomás, po. Que resulta de que como me invitó a su casa, yo quiero y no quiero ir. Ah, bueno. No, y resulta de que el otro día, el martes específicamente, me dijo que si no fuera la prima, él quería ser, que quería que fuera la polola. Así el tema. Entonces yo quiero ir porque ya yo quería estar con él todo el tema, pero también no quiero ir por el tema de que si se llegan a enterar mis papás, además que queda la caga. Sí. Sí. A ver, primero, lo que tenéis que ver es si tú querís ir o no, porque si vais a ir, vos sabías lo que vais. Sí, no, si eso lo tengo claro. Claro, entonces, ¿te querís meter en esa? ¿Te gusta? ¿Sí o no? Sí. Ya, pues, entonces, nada que más, pues, ¿qué más tenemos que hablar? O no, sea, que lo que pasa es que está el otro, que lo otro como que no me deja ir para allá, por el otro tema que decía, de que si no sé cómo llevar bien el tema, capaz que se entera mi papá, y ahí... Pero tú tenés la sensación de que te andas sapeando, que tu mamá te anda como... Es que lo que pasa, mira, Rumpi, que lo que pasa es de que yo... Por temas de trabajo de mi papá, yo en el 2002 nos fuimos a Puerto Montt. Y estoy acá en Santiago estudiando por la U. Entonces, ¿ya? Por eso, o sea, igual mi papá, aunque yo no les diga, igual se dan cuenta. Comadre, es que para, o sea, tu vida es tuya. No, o sea, sí, o sea empieza a cachar, entiendo, empieza a cachar que tu vida es tuya y que tú vayas a hacer lo que queráis, digamos, en ese sentido, si te gusta... ¿Me entendí? Y si tú creí que por ser primo no importa, ¿qué importa lo que vaya a decir tu vecina, tu mamá, tu... No, o sea, los vecinos me dan lo mismo, pero el problema es que yo hace un tiempo atrás también me mandé una trabajada más peor que esta, entonces la otra vez me dije... ¿En qué? Ese es otro tema, tendré que llamar otro día. Laura, yo lo que creo, sí, comadre, que te estáis enrollando. Si te gusta el mono, anda. Y pero si no, si tú creís que con un primo uno no se puede meter, no tenéis que ir. No, pues. Sí, sí, pero es que... Claro, el tema porque aparte es que tu mamá se vaya a enterar o tu papá te vaya a retar, no sé qué, hay una cosa que es tu primo, es un familiar. Uno con los primos no anda en esa, pues. Bueno, sí. ¿Cachai? Que uno con los primos no andan esa, vos. Pero si a ti te importa eso, nada, no te importa. Y tú querí... ¿Qué, me entendí? Lo que digan no va a ser importante. Sí. Sí, que el tema es que mis papás una vez me dijeron, ya, si te metí en otra caga así como esa, o peor, ya, olvídate de nosotros. Ya. Así es el tema. Entonces no, po. A ver, entonces no, po. ¿Ah? Pero está uno, si uno es uno, uno no es lo que uno quiere que uno sea, uno es uno. Sí, aunque le estaba diciendo a una amiga que vive cerca de él, que me cubría la espalda, pero es que igual tendría que inventar algo muy convincente para que mi papá no anda... Piensan que estoy allá con ella. Porque ay, yo igual vivo reina, acá con mi hermano. Ay, mi reina, crezca. Si ya está grandecita ya para jugarle a las condiciones. Yo vivo con mi hermano. Oiga, mi hermano le dice, pare de hacer la escondida con los papitos y ya está grandecita, oiga. Esto es Me Gustas. Escuchar tu voz.

Prende la alegría, prende tu corazón, tu radio corazón. 101.3, una radio de Iberoamericana, Radio Chile. ¡Atención, parrillero de corazón! Mejores parrilleros pan Argentina 2011 con San Jorge. Ingresa a querricoparrillar.cl. Hazte pan, sube tu mejor foto parrillando, comparte la reserva tu asiento para viajar a Argentina y alentar a la selección. San Jorge, qué rico. ¿Aló? ¿Aló, quién es? Soy yo, Raimundo. No, Raimundo, tanto tiempo, viejo, ¿qué es de ti, compadre? Cuéntame tu vida. ¿Te cuento mi vida? Bueno, nací una calurosa tarde de verano, un 12 de enero de 1984. Estaba despejado, pariendo parcial, cuando mi mamá... No importa lo que sea, habla todo lo que quieras. Solo tienes que recargar tu prepago Movistar desde 3.500 pesos en Unimark, OK Market o Mayorista 10. Marcar el asterisco 777 gato y elegir ganar entre minutos adicionales, bolsas de mensajes gratis o saldo. Únete a la compañía preferida. Movistar. Compartida, la vida es más. Bueno, uno ve la fama, las minas, los goles, pero no es fácil estar en mis zapatos. O si no, pregúntale a mi señora que se los cambia todas las semanas. Es garota, es belleza. Por eso tengo el avance en efectivo de mi tarjeta BCDIM y no lo digo de soberbio. Pide hoy tu avance en efectivo con tu tarjeta ABCDIM y llévate 600 lucas en 36 cuotas de 25.990 pesos. Y si quieres, elige comenzar a pagar en 3 meses más. Tarjeta ABCDIM, cuotas bajas, hoy y siempre. Monto sujeto a evaluación crediticia, promoción válida del 1 al 30 de junio. Valores cuotas calculados para avances con pago primera cuota en plazo no superior a 30 días. Continúa practicando el torniquete hawaiano, la perforadora rumana y el potro eslovaco. Vuelve a la cancha el chacotero sentimental de la corazón, en la número uno. Se nos viene Juana Fe con Callejero. Lleven de lo bueno, oigan. Por encargo de importadora internacional, se lo lleva a los 4 en 500 pesos. ambulante, vendedor ambulante, callejero, ambulante, vendedor ambulante, callejero, ambulante, vendedor ambulante, callejero, ambulante, vendedor ambulante. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, caballero de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, caballero de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, caballero de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Rupi. ¿Cómo está? ¿Sí, con quién hablo? Con Cristian. Cristian, ¿y qué edad tiene Cristian? Tengo 33 años. Ya. Yeah. 33. Ya. Yeah. Me cuento. ¿Ya? Me ha ido muy mal en el amor. ¿Cómo? Me ha ido muy mal en el amor. Ya, a ver. Muy mal. A ver. Estoy botado. ¿Qué ha hecho? A ver. Solo, quiero con una persona, no sé. ¿Cómo? ¿Perdón? Quiero una persona que me ayude. ¿Qué creen que tenemos un saco de giles acá? ¿Cómo qué? A ver, usted, pero... No. ¿Hace cuánto que no tiene así como una pareja o algo? Como un año más o menos, más de un año. ¿Un año? ¿Y tiene amigo, sí, amiguita? Nada, pues, ni amigo, nada, estoy botado. ¿Botado? ¿Cómo ni amigo? Botado. ¿Por qué? ¿Pero cómo? Nada, porque no tengo con quién salir en ningún lado. ¿Ya? Botado, ni siquiera con nadie. ¿Pero por qué se cambió de ciudad? ¿Cómo tan botado? Oiga, usted vivía ahí. ¿De dónde está llamando usted? De Osorno. ¿De Osorno? De Osorno, sí. ¿Y usted es de Osorno de siempre así? De siempre. ¿Y cómo no va a tener amigo en 33 años alguien que se lo apaga? No tengo nadie, estoy botado, por eso estoy llamando. Estoy botado, no tengo hermano, no tengo nadie. Mi primo, nave. Ya, pero a ver, chanta la moto vos, compadre. O sea, ¿pero qué? ¿Por qué eres muy pesado? ¿Soy muy puntúo o qué? No, porque soy gordo, a lo mejor, no sé. Soy gordito. ¿Pero gordito así por ser cómo? Peso como 115 kilos, vámonos. ¿115 kilos? Sí. ¿Y cuánto mide usted? Así como va a ser... 1.69. Ah, vos tenés para todos lados. Sí, más o menos. No tanto, pero más o menos. ¿Ya? ¿Y tú creís que te discriminan por gordito? Yo creo, sí. Porque ya me ha ido mal el amor, busqué tanto lo físico, y me ha ido mal en ese sentido, en el amor por lo físico. ¿Ya? Por eso. Sí, ¿ah? ¿Eh? ¿Y qué? ¿Y qué quiere usted? Sí, ¿Qué querés que te mandemos un camión con amigos? Bueno, con mujeres, ya. No quería un camión con mina, pero... Oye, comparito, pero que me la está poniendo difícil, po. No, pero que por lo menos el que quiere que le cuente cómo le he dicho... Espérate, ¿usted se refiere a el que quiere celeste? Que le cueste... Sí, pues como le digo, no tengo a nadie, pero si no, no estaría llamando, ¿por qué estaría llamando por un gusto? ¿La que tení? Estoy solo, porque la verdad no, mi papá es muerto también en Santiago, murió mi papá en Santiago, yo nací en Santiago. ¿Ya? Nací en San Miguel. Ya. Mi papá era mecánico del... Oye, espérate, pero ¿usted trabaja, no trabaja? No, estoy sin pega el momento, estoy sin pega. ¡Chuta! Tengo una jubilación, una pensión. ¿Cómo una jubilación? Una pensión de mi papá, de mi mamá, qué sé yo. ¿Ya? Sí. ¿Sí, ah? Yes. si mi papá era como digo, yo vengo de Santiago, yo llegué aquí a los 6 años y llegué a fondo. Claro. 6 años tenía cuando llegué. Sí, ¿eh? Yo lo que creo, oiga compañero, pero es que sabe que el que quiere celeste uno tiene que ponerse un poco más tentador, pues oiga, si tú decís, oye, estoy más solo, no tengo pega, pucha, soy... No, pero igual tengo mi ahorro, igual tengo mi, por lo menos, siquiera para gastar, pues tengo. Porque en Osorno allá nos escuchan en el 89.7. No sé, pues no sé cómo se puede hacer, pues dar el número, no creo. Yo lo que te podría decir, ofrecer el que quiere celeste, pero babito, pero véndete un poquitito, por loco. Porque pero que lo que pasa es que ahí lo que pasa es que si hay alguna chiquilla de que está escuchando a decir, "Ah, que voy a ir a meter para allá." ¿Qué es lo que tenéis de simpático? ¿Qué es lo que tenéis de bueno, eh? Tengo harto cariño. Harto cariño, harto respeto, de todo, una mujer que sea buena, una mujer que sea sincera. ¿Ya? Tengo, primero plano no tengo, pero tenemos un ahorro acá, por lo menos con mi mamá, que sé yo, vivo solo con mi mamá y tenemos algo como nosotros que estamos en la calle de la sede. Ya. Y después tenemos, algún día queremos comprar un campo, algún día que no tenemos en venta esto. Y espérate, oiga, ¿sabe qué, compañero? Yo creo que por aquí no va a ir la mano. ¿Para qué vamos a resucitar una sección que va a morir en la rueda? Yo creo que lo que tenés que hacer tú es hacer un esfuerzo por agarrar la vida y echártela al hombro vos, papito, porque estás ahí viviendo de una pensión de tu madre, por loco, y estás en plena... Tengo una pensión mía. No, si lo mismo, o sea, lo que voy, uno tiene que hacer la vida, por loco, tiene que moverse, tiene que buscar, o sea, no podía esperar que te mande un saco de minas, por loco. Esto es Solo y Sin Nada. Compadre, solo usted quiero contarle mi problema, solo por querer pasarme de lindo y de bello. Compadre, tres novias conseguí, muy lindas todas. una sonrisa, una lágrima. Es descubrir el amor, un primer beso mal dado. Es la primera ilusión por una lágrima. Por tu amor, toda mi vida yo daría por tu amor. Te quiero nada más, es que me muero si te vas, me dejo si no estás a mí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Confundido. Confundido. Yeah. ¿Y qué edad tiene Confundido? 23. 23 años. ¿Y qué pachó? Un piracuento, una, estoy súper mal. Imagínate, voy a cumplir 8 años con mi pareja. Iba a cumplir 8 años con mi pareja. ¿Ya? Ella tomó la decisión el jueves pasado de separarse de mí, definitivamente. ¿Esa onda? Sí, imagínate que tengo 2 hijos con ella. Tengo un hijo que va a cumplir ahora 6 años, una niña que va a cumplir 1 año ahora este mes, en junio. Espérate, ¿y llegó de un día para otro o ya te la veíais venir? Mira, ya se veía venir, pero yo pensé que estaba todo bien, que iba a resultar todo bien, pero... ¿Y quién te dijo, sabés qué? ¿Me aburriste? ¿Soy muy no sé qué? ¿O qué? ¿De qué? Claro, mira, te voy a empezar a contar desde el principio. Ajá, ajá, ¿ya? Fíjate que yo era mecánico, o sea, soy mecánico, y yo tenía mi taller y me portaba mal. ¿Y qué? Yo me portaba mal. ¿En qué? Llegaba tarde, me ponía a tomar, prefería a los amigos que a ella. Ella me iba a buscar, yo la mandaba para la casa. ¡Ah, pastelito! Claro, yo sé que me porté mal, mal, mal, mal. Estuve casi 2 o 3 años así, mal. ¿Ya? Después me di cuenta que no, pues que no podía ser así. Incluso dejé empezar a dejar de lado el taller. A todo esto, tan de lado que lo dejé, un día llegué y me encontré sin nada del taller, pues habían robado toda la herramienta, imagínate. Iba a trabajar una vez a la semana. ¿No? Y chuta... Después empecé a estar bien con mi pareja, pero igual desordenado, llegaba tarde, iba a hacer trabajo por fuera. Y ella se empezó como a aburrir. A todo esto a lo largo, siempre peleamos. O sea, ella era la que peleaba conmigo, cualquier cosa, yo me sentaba en un lado, tú también estás desordenando, está ahí, y se enojaba cualquier cosa y seguía pándole la mano. ¿Ya? Pero espérate, si vos eras un pastel y de repente, ¿hace cuánto que dejaste de pastelear? Mira, yo así, firme, firme, compadre, yo no he tomado ni he fumado, llevo como casi el año. Ya, poco. Tranquilo, puro trabajando, llevando a la casa, dándola a pasear todos los fines de semana, dándola a mi hijo, todo como tiene que ser. Pero ella así, mal, ha sido más aburrida conmigo. Y hasta que un día... Una noche yo empecé a notar la más rara, más pesada conmigo, hasta que un día, en la mañana despierta, y lo primero que me dice, era mío, me dice, ¿sabes qué? Esto se acabó, aquí no me ha llegado. Y yo, pero chuta, la semana del día anterior habíamos estado bien, habíamos salido incluso al mall, habíamos salido con mis hijos, y de rompe y rato, como se dice, va y me dice, esto se acaba. Pero ¿cómo? Le digo yo, ¿por qué? No, me dice, todo se juntó, ya no quiero estar más contigo. Pero conversemos, que lo podemos arreglar, pero qué pasa. No, dice, pero está más contigo. A todo esto yo te ya le dije, ya, yo me voy. Dale tú aquí en la casa, yo me voy, yo veré dónde estoy. Me fui. A todo esto no fui a ningún lado, dormí en el auto, dormí en la calle. Pero, ¿sabes? A ver, tú decís que hace un año estaba todo bien, que te habías portado bien, que eras un buen tipo, que no sé y qué. Por eso yo no entendía qué pasaba. ¿Y qué? Entonces, ¿para qué? ¿Ella reconocía, digamos, que tú estabais bien o no? sí, porque le decía, no, me dice, es que todo se me juntó, ya me aburrí, ya no te quiero, ya, aunque estemos bien ahora, dice, ya se me juntó todo, ya no te quiero, ya no quiero estar más contigo. Yo, ah, esa onda. Dijo, voy a ser sincera contigo, me dijo, yo ya no siento nada por ti, yo te quiero, ¿no? Pero no te amo. Y yo quedé mal, porque confundí, dije, pero ¿por qué yo pensaba todos los días, por qué? Hasta que fui de nuevo a preguntarle, le lloré, compadre. Mal, y le pregunté, pero dime, ¿es por otra persona? No, hasta que va, ahí que se me pone a llorar, me abraza y me dice, sí, es por otra persona. Ah, papito, se te metieron por los palos. Compadre, yo que mal. Yo, se me cayó el mundo encima. Y le dije, ¿pero quién es esa persona? ¿A qué hora? ¿En qué momento? Si tú estás ahí todo el día aquí en la casa, si salís con tu mamá. Y yo, ¿a dónde? ¿Desde por aquí? Y dije, yo iba a comprar en la esquina, ¿dónde voy a comprar? ¿En el negocio? ¿No? No, me dijo, no te voy a decirte. Ni siquiera tú te imagináis qué persona es. Me dice. A todo esto, compadre, un día en la noche, yo estaba en la casa de mi suegro, y mi suegra manda a ella, me deja al computador a buscar a una persona, una amiga, a ver si la encontraba en el Facebook. Y ya, pues, se mete, y yo en el día, averiguando, busqué otras claves, número, algo que podía asemejarse a la clave de ella, y me meto, deja el computador abierto ella, y me metí yo en el Facebook de ella, y encontré la clave, ¿sabes? Lo abrí, compadre, me meto los mensajes, y salía un mensaje de ella, dedicándoselo a este otro, al compadre. Ay, cachaste el nombre del compadre, cachaste todo. Todo, amigo, todo. Imagínate, decía, esta noche no podré chequear contigo, ya que voy a hacer lo que siempre tuve que hacer. Ya basta de años de sufrimiento. Espero que tú me apoyes en todo esto que voy a hacer. Y creo que todo va a resultar. Y espero, si yo no hubiese pasado por esto, ahora nosotros hubiésemos estado bien. Compadre, yo lloré, todo entraron a la pieza, de chuta, ¿qué pasa? Me dijeron, ¿qué pasa? Y yo, mal. A veces después volvimos. Ella volvió conmigo, todo. Y después, chuta, supe por qué. Un día, compadre, yo cambié totalmente. Yo, compadre, hago el aseo en la casa, cierro. No, pero es que sabéis lo que pasa. Todo, a mi hijo, ¿cachai? Mudé a mi hija. Yo nunca había mudado a un cabrón chico. Yo empecé a mudar a mi hija. Todo así bien, compadre. Ya como 7 meses que todo así bien. Empecé todo un cambio radical. Pero tarde, compadre, después, papito, atina tarde. Pero, amigo, mira, escúcheme. Después yo pensé que estábamos bien, le fui a vacaciones, ella me trataba de mi amor, te amo, toda la cuestión. Después, a todo esto, después de nuevo empezó a caer así, a decaer la relación, de ella mal conmigo, portándose mal conmigo. Y un día yo siento así, compadre, yo le dije, yo voy a sacar el brillo, ¿qué hago? Voy a buscar un pañito medio peludo para sacar el brillo. Me meto al cajón de ella, compadre, y encuentro las cartas dedicadas de ella para él. Que ella no podía más estar sin él, que cada día que pasaba lo echaba más de menos. Y yo, cayó bien de orco. Y así, toda la semana, compadre, sigue encontrándole cartas. Dedicada a ella, para que siempre lo quiso, que ella no cree que ella es la mujer más feliz del mundo, estando al lado mío. Y yo entregándole de todo, conmigo, de todo. Y ahora, el jueves pasado, compadre, la relación de nosotros iba bien, creí yo. Ella gustándose bien conmigo. En excepciones, se puede decir, porque ya en lo íntimo ya casi no pasaba nada. Y imagínate, de las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana, discutiendo, pero ¿qué te pasa? El otro día dijo, ya esto se acaba. Llama a los pagos, ¿para qué? No sé. Y se acabó, amigo, se acabó, se fue. Imagínate, me estoy perdiendo a mi hija, está aprendiendo a caminar. Mi hijo y ya que lo llamé por teléfono, está aprendiendo a leer. ¿Qué? Espérate, ya te fuiste, te fueron, digamos. Sí, el jueves pasado se acabó todo. Y yo cada día que pasa pienso más en ella, mi hijo. Yo no sé qué hacer, por ejemplo. Yo ya extraño mucho, la amo. Y yo no sé, ella no me dice si quiere que la espere, que le dé un tiempo, o que me olvide de ella, pues ella no dice, ¿sabes qué? No sé lo que quiero. Ella, incluso la semana pasada de nuevo me metí al tribu, la busqué y tenía de nuevo como amigo a este compadre. Es que sabéis lo que pasa, papito, no hay nada que hacer porque no es que lo que tú hagáis o no hagáis, digamos, aquí hay otro. ¿Cachai? Pero mira, ¿cachai que hay otro mono? O sea, que lo que pasa es que hay otro mono, entonces... Incluso, compadre, yo fui a hablar con este loco. Yo le paré la máquina, se la descarté toda y me dijo, no, me dijo, yo nunca, me dijo, voy a hacer nada, yo me equivoqué, estuve mal, puta, perdona, ¿cachai? Me dio disculpas. No, es que llegaste tarde. Día, de nuevo, lo que pasa? Compadre, la de no la venía metida en el Facebook, po. No, sí, compadre, mira, te voy a decir una cosa. No hagáis la del... La del... Dar manotazos porque no te están recibiendo. ¿Cachai? Que no... No importa lo que hagáis, digamos. Yo ahí la amo, yo amo a mi hijo. Yo quiero... Yo lo único que quiero ahora es estar con ella. Imagínate, no puedo trabajar bien. No, sí, no, que espérate. Duermo, papito, dé vuelta la hoja. ¿Pero qué hago? ¿La espero o no la espero? No, no, sé que no. No, sé que no pasa porque la esperí o que no esperí. Yo creo que tenés que preocuparte de tus hijos, de que ellos estén bien, de que estés presente, de que... ¿No? Pero no podía estar ahí como llorando la carta, fuera de la casa, pues déjame entrar. O sea, no, pues papito, así, siempre digno, vista al frente... ¿Dónde están mis hijos? Cuídalos. Pero lo otro es muy indigno, pues no hay imagen. Si, ¿cachai? Que la loca no está contigo en la cabeza, está con otro mono. Entonces estáis compitiendo con una cosa que no tiene cómo. Claro. ¿Me entendí? Sí, no. No podía entrar a competir, por lo menos. ¿Y por qué, compadre? Si, imagínate, este tío... Por lo que yo sé, también perdió a su señora por lo mismo. La señora empezó a trabajar, conoció a otro hombre, él sufrió bastante, yo conversé bastante con este tipo. El compadre evangélico, que había como 14 años evangélico, supuestamente un hombre que le ha dado todo al señor, pues. El hombre mucho mayor que ella. No, si lo que ella elija, vos no te tenés que meter. Lo que yo creo que vos tenés que preocuparte, sí, de ser padre. ¿Qué más va a querer a mi hijo? Yo no soportaría ver a ella con otra persona que a mi hijo, ver que esté con otra persona que no es el papá, ¿cachai? Creo que estáis mirando para el lado que no tenés que mirar. Vos tenés que mirar a tus hijos, que te vean, que estés bien. Pero a la mina, loco... Ella no está mirando para tu lado. Entonces estáis perdiendo energía ahí, estáis perdiendo tiempo y estáis bajando lo poco que te puede quedar de imagen corporativa, papito. Porque un mono sufrido, no, ese no es el camino. Esto es No Llores Por Ella. Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella. Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella. Y la amaba.